Hola amigos, hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Ya iniciando esta semana, bueno, pues ya semanas frías porque parece ser que ya estamos entrando, pues no entrando al invierno, pero entrando a estas temporadas frías. Mandamos un saludo para toda la gente que nos escucha desde donde quiera que nos escuchen, aquí, allá y más allá, pues gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos. Un saludo a mi tía María, Abril, por allá, por las Veracruces. Y bueno, pues espero que estés ya listo para iniciar el día, para iniciar la semana. Abrígate porque, pues sí, de repente los fríos están fuertes, ¿no? Estos días que estuvo lloviendo, bueno, lloviendo por aquí, por lo menos por acá en la comunidad de San Pedro y San Pablo, Ayutla. No sé las otras comunidades, pero bueno, acá sí estuvo lloviendo los otros días, pero no solo lloviendo. No lloviendo como la época de lluvias, es la nube densa, ¿verdad? Que deja caer así el chipichipi, pero con muchísimo frío. Pues ya la semana pasada decíamos que estábamos a 5 grados, la semana pasada. Pues espero que te abrigues, por eso te digo, abrígate, cuídate, para que pues no te ataquen las enfermedades, ¿verdad? Sobre todo, bueno, ya sabes que es época de gripe, es época de tos, ¿verdad? Y bueno, para no confundir, ¿verdad? Que es una gripe, una tos cualquiera, ¿verdad? Y no se confunda con, bueno, pues con esta cuestión del COVID. Así que bueno, come alimentos saludables también, sobre todo, pues los alimentos que se producen en tu comunidad. Todas esas frutas, todas esas verduras que tienen toda la información de la tierra, toda la información del clima donde vives, eso es lo que más tienes que consumir porque es lo que te va a dar la fortaleza para tu sistema inmunológico. Bueno, pues estamos aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, comenzando con tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil, adultil, hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Quiero mandar saludos a Lucy, que nos escucha allí del Centro del Maestro. Lucy, gracias por sintonizar la radio, un abrazo. Y bueno, pues un saludo también, ¿saben? Para todas y todos los músicos, porque justamente hoy, 22 de noviembre, es, bueno, pues se les festeja su día, ¿verdad? Es el día de Santa Cecilia, pero bueno, pues es la patrona de los músicos y festejan entonces los músicos junto con ella, ¿verdad? Este día, y bueno, seguramente algunos ya festejaron ayer porque supongo que como es domingo era más fácil, pero algunos van a festejar hoy, así que la pasen muy bien, que sigan tocando los músicos. Fíjense, para los que no están en estas comunidades, ¿verdad?, de acá de la sierra, de acá de Oaxaca, quiero decirles que pues en las bandas musicales tienen una tradición aquí en Oaxaca ideas de hace muchísimos años, y bueno, los músicos se preparan con mucho, mucho trabajo, ¿verdad? Desde que entran al solfeo, luego la instrumentación, que van escogiendo su instrumento y luego pasan a las bandas. Y bueno, ya cuando están en las bandas adquieren muchos, muchos compromisos y que bueno, pues tienen que estar allí en todos sus compromisos, a veces con frío, ¿verdad? A veces con mucho calor, desvelándose, durmiendo en el piso, con muchas, muchas cosas, muchos sacrificios, pero están ahí siempre al pie del cañón. Y bueno, pues además con muchas, muchas ganas de tocar y de compartir su música. Así que muchas felicidades a todas las músicas y a todos los músicos de esta comunidad, de todas las comunidades de Oaxaca y de todas las comunidades de todo el mundo. Y bueno, pues que la pase muy bien. Felicidades y pues sigan ustedes. Sigan el camino, ¿verdad?, que eligieron, sigan tocando. Y bueno, porque además aquí, pues no solamente, ¿verdad?, los que integran la banda o las bandas de aquí, porque no es solamente una banda, son varias bandas aquí están en esto de la música, varias bandas aquí en San Pedro y San Pablo Ayutla. Y bueno, no solamente ellos, ¿verdad?, porque mucha gente también ha pasado por estas diferentes bandas y que, bueno, pues ya no han estado, pero mucha gente ya, muchos adultos, ¿verdad? Jóvenes, que algunas personas que ya no están aquí, que han salido, pero que han pasado por estos procesos de estar en las bandas, de ser músicos, pues también para ellos, ¿verdad? Que pasaron este proceso y que siguen siendo músicos. Algunos incluso se han ido hasta estudiar fuera porque pues se engancharon con esto y quieren seguir todo este proceso de ser músicos y bueno, pues ya están en escuelas, incluso ya trabajando fuera. Pues felicidades y para ustedes y todas y todos ustedes, después de la rúbrica de aquí, de la Boca del Dinosaurio, te voy a dejar con una canción que se llama La Carrera Musical, dedicada para todas las músicas y todos los músicos de donde quiera que te encuentres. Un abrazo bien grande. La Boca del Dinosaurio. Comentar una curiosidad que me encontré por allí, ¿sabías? Hemos estado hablando sobre las voces de algunos animales, ¿verdad? Los sonidos que emiten. Y bueno, pues hoy te voy a hablar, ¿tú sabes a cómo se le llama el sonido que emiten los cerdos? Si has oído que hacen una cosa así, ¿cómo se llama esto? Bueno, pues se dice que se le llama gruñido, ellos gruñen, ¿verdad? Así se le llama el sonido que emiten los cerdos. Y cuando se le llama gruñido, ¿lo sabías? Bueno, pues ahora ya lo sabes, pero fíjate que me encontré otras curiosidades que te voy a comentar y una parte de estas curiosidades, y bueno, pues ya después te dejaré como tarea, ya sabes, las curiosidades que pues puedas encontrar por allí sobre estos pequeños, bueno, a veces no tan pequeños, unos animales a veces pesados, ¿verdad? Hola, Daris, está llegando Daris por aquí. Hola, Daris, ¿cómo estás? Viene corriendo. Hola, Daris, buenos días. Buenos días, amigos que me escuchan en la estación Radio con Gana. Buenos días, amiguitos. Espero que con esta pequeña canción se hayan despertado. Muy namuk. Ándale, bueno, pues ya está aquí Daris y bueno, despiértense, ¿eh? Daris dijo que ya se despierten. Bueno, pues llegando aquí y mientras voy a, mientras Daris se acomoda aquí en su sitio que está aquí reservado para ella exclusivamente, bueno, pues te voy a comentar sobre los cerdos que te decía, que además de su sonido que se le llama gruñido, fíjate que ellos son una especie de las más antiguas de animales de granja. Ellos fueron domesticados por los seres humanos, incluso antes que las vacas. Se domesticó a los cerdos hace muchos, muchos años. Y actualmente hay millones de cerdos en el mundo y que se pueden encontrar en todos los continentes. ¿Cómo ves? Y aunque la mayoría se concentra en el campo, ganan los corazones de muchas personas. ¿Y qué crees? En las ciudades hay mucha gente que los cría como mascotas. Hay gente que tiene cerdos como mascotas. Tú dirás, ¿pero cómo? Si van a ser grandotetes. No, fíjate que hay una especie de cerdo que incluso no crece tanto, es pequeño y permanece así pequeño. Y bueno, sobre todo esos son los que la gente cría como mascotas. En lugar de tener peces, tortugas, gatos, perros, algo, tienen cerdos como mascotas. Y los tienen así en dentro de la casa, ¿eh? Ahí andan los cerditos. Y bueno, pues eso a ellos les gusta, a esas personas les gusta y pues bueno, pues los mantienen allí porque los cerdos son capaces de formar lazos afectivos con las personas, por eso los tienen como mascotas, pero también con otros animales pueden mostrar su afecto. Y les gusta vivir juntos y dormir juntos y a veces frotando su nariz con la de otro cerdito. De hecho, su forma favorita de saludarse es así, frotando las narices con otros cerditos. ¿Sabías eso? Y bueno, pues además fíjate que uno ya dice, ay, es que comen cualquier cosa, los tienen allí y comen cualquier porquería. Pues si los descuidas, sí. Pero, por ejemplo, la gente que los tiene como mascota, pues les da cosas sanas, ¿verdad? Y porque además ellos tienen la fama de ser glotones. Y porque son animales omnívoros y comen cualquier cosa, incluso pequeños reptiles. Llegan a comerlos. Pero eso no quiere decir que no saben disfrutar de una buena, buena comida. Comen despacio y la saborean. Y sus alimentos favoritos son hierba, raíces, frutos y semillas. Pero pueden adoptar su dieta de acuerdo a la disponibilidad de alimentos. Seguramente ya estando con los humanos, teniéndolos como mascotas, seguramente han de comer hasta pizza, ¿no? Seguro. O por ahí, ya saben, siempre les dan el chicharrín o cualquier cosa. Y bueno, pues esta es una de las curiosidades que te quería comentar sobre los cerdos. Y hay muchísimas más, muchísimas más. Y tú puedes, pues, hemos comentado que, bueno, te eches un clavado por ahí a los libros, preguntes. Bueno, pues ahora que tenemos todas estas cuestiones de las redes, bueno, el internet, podrías echarte un clavado por allí y ver hasta imágenes, videos de estos cerdos que tienen como mascotas, ¿verdad? Y de lo que comen, de cómo se comportan. Si es que te entra la curiosidad sobre esto, pues anímate y échate un clavado a ver cosas sobre los cerdos. Bueno, pues ahí te dejo esas curiosidades y continuamos con tu programa La Boca del Dinosaurio. Un saludo para Teresa allá en el Carrizal, un saludo para Don José allá en el Paraíso. Y quiero mandar un saludo también especial. Miren, lo que pasa es que van varias veces que me apunto el nombre y se me olvida. Se me olvida el nombre, el papelito lo ando perdiendo. Pero quiero mandar un saludo al señor, no recuerdo bien su nombre, pero sí se lo... Ah, sí, pero de todas maneras para que sepa que es él. Él tiene un despacho de gasolina allí en el crucero de Tepa. Que sube para Tepa, pues un saludo, ya voy a pasar a preguntarle su nombre otra vez, voy a apuntarlo en algún papelito que no lo pierda, pero le mandamos un saludo porque, bueno, pues él sintoniza la radio comunitaria con Gana y él sintoniza el programa La Boca del Dinosaurio. Les mando un saludo bien, bien afectuoso, prometo ya no olvidar

¿qué estará haciendo Sauri? Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente, ya escuchaste la travesura de Sauri. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 para que nos llames y nos digas qué imaginas que está haciendo Sauri. ¿Qué escuchaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué viste? ¿Qué recordaste? Bueno, pues llámanos y dinos qué es lo que está haciendo Sauri. Mientras, bueno, pues aquí estaban platicando con Dari sobre las vacaciones de diciembre, ¿verdad? Que viene tu hermano, ¿verdad? Viene acá. Y bueno, pues estaban platicando sobre ya las fechas que se vienen y sobre el frío, sobre este frío, ¿verdad? Que anda por aquí rodeándonos y abrazándonos, ¿no? Y que tienes que tener mucho cuidado porque pues nos podemos enfermar o no, Daris, ¿verdad? Porque ya se me enfermé. Sí, ¿verdad? Nos puede dar gripe. Como me quiere dar otra vez. Ay, sí, gripe, todas estas cosas que no se nos quitan, sobre todo pues por el frío, ¿verdad? Y sobre todo porque de pronto sale el solecito, uno siente calor, se quita todo, y luego otra vez el frío y así, ¿verdad? Y entonces todos estos cambios de temperatura, bueno, sobre todo, pues, si no tenemos nuestro sistema inmunológico fuerte, hay que tenerlo fuerte. Para eso, pues, hay que comer cosas saludables. ¿Cómo qué se te ocurre? Manzana. Ajá. Quesadilla. Ah, bueno. ¿Qué otra cosa puede ser saludable para comer? Verduras. Verduras. ¿Qué verduras comes tú, Daris? Zanahoria, brócoli, chayote, calabacita y otros. Y otros, ¿verdad? Muchísimas verduras, sobre todo aquí. Sí, tomate. Tomate. Limón. Limón, cierto. Sobre todo aquí en la comunidad, bueno, hay muchas verduras y muchas legumbres, ¿verdad? Que se siembran aquí, y lo que te decía, esas son las que tienen la información aquí. Por ejemplo, tú vas los domingos a los tianguis, a los mercaditos, aquí se hace el domingo, en otras comunidades se hacen en otros días, pero aquí se hace el domingo, y encuentras chayote, encuentras tomate, encuentras cebolla, encuentras limón, encuentras pero día. Casi otros días, excepto el domingo, otros días como lunes, martes, no tienes la oportunidad de conseguir esas cosas, ¿verdad? Las traen, pero las traen de otro lugar. Y el domingo solamente. Exacto, el domingo solamente son las cosas que, bueno, pues la gente que siembra y baja a vender, ¿verdad? Las guías, ¿verdad? También siembran cilantro, perejil, epazote, ajo, hierbabuena, cebolla. También eso siembran, o sea, y bueno, te decía, muchas guías. Y bueno, pues fruta de la temporada que se da aquí, lima, naranja, manzana, mango. Pues sí, aunque el mango no es de aquí, pero bueno, lo llegan a traer a veces de otras guayaba. Guayaba, tejocote, níspero, pera. ¿Verdad? No, yo porque en mi casa tengo peras, tengo guayabas, tengo mandarinas, tengo naranjas. Ándale, todas esas cosas, híjole. ¿Y qué tal están los árboles de crecidos? Están grandotes, el de guayaba está como acá. Oh. Y el de peras igual. Ya, y el guayabo ya da, ¿verdad? Unas guayabas así bien grandote. Ajá. De color rosa por dentro. Híjole, sí. Pues fíjate, la guayaba que tiene vitamina C, y lo que te digo, si está sembrado aquí y tú lo recoges, pues tiene toda la información del clima de aquí y eso te ayuda a estar fuertísimo. Bueno, pues hay que comer todas estas cosas. Bueno, vamos a continuar. Y bueno, pues si nos quieres mandar algún mensajito o decirnos lo que imaginaste que está haciendo Sauri en su travesura, llámanos al 951-220-4077. El peón va para adelante, pero nunca para atrás. El peón va para adelante y parece que come en diagonal. pero cuando llega el final, cuando llega el final, el peón puede coronar. El peón es petizo y cabezón y pelado como el bayano. Va siempre para adelante, nunca para atrás ni para el costado. Pero cuando llega el final, cuando llega el final, el peón puede coronar. Llegado el caso, al distraído puede comerlo al paso. Forman uno al lado del otro y son ocho como los oros. Pero cuando llega el final, cuando llega el final, el peón puede coronar. Puede coronar. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues tenemos nuestro trabalenguas aquí para pasar un rato divertido, para que ya termine de despertar también hasta tu lengüita, para que, bueno, pues que esté activa, ¿verdad? Y que no se congele con este frío, si no se va a congelar y, quedar, y ya no vas a poder hablar. Así que, bueno, primero vamos a mover nuestros músculos de la boquita. Ah, me da comezón. Sí, ¿cuál otro, Daris? ¿Cuál otro? ¿Está bueno así? Van a decir que por aquí andan unos caballitos. ¿Qué otro? Tocando la punta de la nariz y la barbilla. ¿Con qué vamos a tocar? Con la lengua. Exacto. Con la punta de la lengua. Exacto. Ese es arriba y abajo. Punta, nariz y barbilla. Eso. Bueno, buenísimo. Siempre quedamos ensalivados, no te preocupes. Vamos a... entonces ahora sí, vámonos con nuestro trabalenguas. Despacio, El chancho chicharronero. El chancho chicharronero. Chicharronero. El chancho chicharronero. El chancho chicharronero. El chancho chicharronero. Eso, el chancho chicharronero. El chancho chicharronero. El chancho chicharronero. El chancho chicharronero. Buenísimo. Hijo, ya ves, cuando vamos más rápido es cuando se nos dificulta un poquito. El chancho chicharronero. El chancho chicharronero. Chicharronero. Bueno, pues te lo dejamos también de tarea para que lo estés practicando. Y si quieres compartirlo con nosotros, pues nos mandas un mensajito al 9. No nos mandes. Más bien podrías llamarnos, ¿verdad? Y decirnos el trabalenguas muy rápido, con solo la velocidad que tú puedes, decirnos el chancho chicharronero. Chachorronero. Fui a la plaza, quería jugar y jugar. Había un solcito lindo que invitaba a disfrutar. Silbando agudo y finito, llegaron sin avisar. Picaban con apetito y ahí nomás me empecé a rascar. Me rascó el hombro y la pancita, me rascó el codo y la nariz, también la rodilla y la colita y en la cabeza me rasco así. Me rasco el hombro y la pancita, me rasco el codo y la nariz, también la rodilla y la colita y en la cabeza me rasco así. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo picaban esos mosquitos! Todo el cuerpo sin parar. Ya no alcanzaban las manos y comenzamos a zapatear. Propuse ser solidarios ante esta gran invasión. Le dije al que estaba al lado, rascame a mí, yo te rasco a vos. Rascame el cuello y los cachetes, rascame el brazo, rascame el pie, rascame la oreja y la espaldita, rascame todo si es que podés. Rascame el cuello y los cachetes, rascame el brazo, rascame el pie, rascame la oreja y la espaldita, rascame todo si es que podés. Rascame el cuello y los cachetes, rascame el brazo, rascame el pie, rascame la oreja y la espaldita, rascame todo si es que podés. Rascame el cuello y los cachetes, rascame el brazo, rascame el pie, rascame la oreja y la espaldita, rascame todo. Ay, chacho, me pica. Si es que podés. Los famosos también fueron niños. Belkisha Chaibou, activista. Había una vez una niña que soñaba con ser doctora. Se llamaba Belkisha y era muy buena estudiante. Sin embargo, un día descubrió que su padre le había prometido a su tío casarla con uno de sus primos. Belkisha estaba horrorizada. Obligarme a casarme. Yo quiero ser doctora. Por desgracia, el país en el que vivía Belkisha permite a los padres arreglar los matrimonios de sus hijas cuando ellas todavía son niñas. Solo déjenme estudiar 5 años más, les rogó Belkisha a sus padres. Accedieron a posponer la boda, pero 5 años después el amor de Belkisha por el conocimiento se había hecho aún más fuerte. La noche antes de la boda, Belkisha huyó de su casa y corrió a la estación de policías más cerca para pedir ayuda. Decidió desafiar a su tío frente a un jurado. Le aterraba que esa decisión pusiera a toda su familia en su contra, pero su mamá la apoyó en secreto para que siguiera luchando. El juez estuvo de acuerdo con Valquisha y, como su tío la amenazó, lo obligaron a salir del país. El día que gané el caso y volví a ponerme el uniforme de la escuela, sentí que mi vida había vuelto a empezar, comentó Valquisha. En la actualidad, Valquisha se estaba preparando para ser doctora. También hace campañas para que otras jóvenes sigan su ejemplo y se nieguen a aceptar los matrimonios forzados. Para ello, visita escuelas y habla con jefes tribales al respecto. Estudien con todas sus fuerzas. No es fácil, pero es nuestra única esperanza, les dice Valquisha a las niñas. Bueno, pues aquí está la historia que nos comparte Daris de Valquisha Chaibou. ¿En dónde nació Valquisha, Daris? Ella nació en Nigeria. ¿Cuándo? Ya, todavía. Bueno, ella nació en 1995. Ella sigue viva. Ella sigue viva, Valquisha, activista. Y bueno, lo que nos comenta acá Daris es que se vuelve activista porque, pues sí, la quieren casar. ¿A qué edad, Daris? ¿Cuándo es que la quieren casar? A los 16 años. A los 16 años, imagínate. Aquí en México, no sé si en algunos lugares todavía se acostumbra, pero bueno, la mayoría no. A los 16 años apenas estamos saliendo de la secundaria, yéndonos hacia la preparatoria, imagínate. Y a esa edad, ya allá en Nigeria, las casan, y por supuesto, las casan de manera forzada, porque ellas a veces ni se enteran, pero ya hay un compromiso que hacen los padres con algo, con alguien, con parientes, con alguien, desde muy chiquitas las niñas, para que las niñas se casen ya a esa edad. Por ejemplo, a los 12 años fue cuando comprometieron a Valquisha a casarse con su primo. A los 12 años fue el compromiso, pero para casarse a los 16 años. Imagínate, pues sí, estaba difícil, ¿no? Aquí estabas leyendo unos datos que dice que, bueno, Nigeria es el país con la más alta tasa de matrimonios forzados en el mundo, que hace que el 17% de las niñas estén casadas antes de cumplir los 15 años. Antes, y luego un 75% antes de cumplir los 18 años. O sea, estamos hablando casi de la totalidad de las niñas que las casan antes de los 18 años y algunas antes de los 15 años. Y bueno, pues imagínate, y bueno, muchas niñas seguramente como Valquisha, con muchos sueños, ¿verdad?, de seguir adelante y truncados, ¿verdad?, rotos, porque bueno, pues las casan y ya. Porque además, fíjate, leía que pues para las familias, las niñas, las mujeres son una carga. Y entonces hay que deshacerse de ellas y entonces hay que hacer un compromiso, casarlas y por eso recibir una dote, porque allá se acostumbra a eso, recibir una dote pues para que la familia siga viviendo y ya que se lleven a la hija, ¿no? Imagínate. O sea que nada de preparatoria, nada de universidad, ahí no las casas. Pues entonces hay que aprovechar, chicas, que nosotros tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de poder seguir estudiando en el caso que se pueda, ¿verdad?, pues para para seguir y ve Valquilla, bueno, pues dice, yo no, yo me voy a estudiar, y hace todo un movimiento legal para zafarse de este matrimonio, ¿verdad? Y poder irse a estudiar a la universidad. Y bueno, pues como dice Daris por ahora también, ¿verdad? Comenta con muchas niñas, pues que ellas pueden hacerlo, pueden seguir estudiando. Pues ahí está la historia de Valquilla. ¿De dónde sacaste esta historia, Daris? ¿De qué libro? De Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Este libro es de Elena Favilli y Francesca Caballo. Bueno, pues ahí está. Este libro seguramente lo vas a encontrar en alguna librería. Yo no te digo que lo tenemos en la biblioteca, porque este libro pertenece a Daris. ¿De dónde vino este libro, Daris? Mis padrinos que me escuchan, quiero que me escuchen en el radio con Gana, me regalaron este libro para que los leyera. Y a mí me gustó traerlos porque hablan de mujeres que lucharon mucho desde chicas hasta ahora, a las que siguen vivas y las que ya no. Lucharon por sus sueños, ¿verdad? Por lo que ellas querían ser, lucharon y se impusieron. Cuando alguien decía, no, eres mujer, o no, eres muy chica, o tú tienes que hacer lo que se tiene que hacer en la familia, ellas dijeron, no. Todas estas mujeres que nos ha compartido Daris, ¿se acuerdan? Pues son este tipo de mujeres luchadoras, ¿verdad? Rebeldes por conseguir sus sueños. Bueno, pues ahí está esta historia de este personaje, ¿verdad? Valquilla. Y bueno, pues como este, Daris nos va a seguir compartiendo en los siguientes lunes, en este programa La Boca del Dinosaurio, ¿verdad? Pues los relatos de estas mujeres. Así que si lo quieres seguir escuchando, pues tú sigues sintonizando la Radio Comunitaria con Gana en el 102.1 FM. Aquí estamos en la bella Sierra Mije. ¿En qué comunidad estamos, Daris? Ayutla Mije, Oaxaca. Justamente acá en la montaña, con harto frío, pero bien rico, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Te vamos a dejar con una canción que se llama justamente Para Violetica. Los famosos también fueron niños. Chiquitica Violetica, escribe costa gártica como te gusta a vos. Como cuequitica para tus zapáticos, te canto esta canción. Chiquitica Violetica, te escribí cuesta cártica en forma de cancionica, como te gusta a vos. En forma de cancionica, como te gusta a vos. Probando con las letricas de todas las palabricas, jugando con las rímicas, te canto esta canción. Como cuequitica, por vos violetica, como cuequitica, pa' tus zapáticos, te escribí con esta cartica, como te gusta a vos. Chiquitica violetica, te escribí con esta cartica que dice tu valor, por la poesía de tu guitarra, con todo el corazón. Bandeja es tu guitarrica, curiosica chilénica, defiendes con tus décimas, poesía de valor, defiendes con tus décimas, poesía de valor, gritónica violetica, bordaste con tu llántico, caminos que te quitica. jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Bueno, pues ahora vamos a ver de qué vamos a hablar hoy. Pues vamos a hablar sobre estos juegos de que se hace sobre todo con los niños pequeños, que es bien importante, que es atrapar una pelota, cachar una pelota. Fíjate que allá en la ludoteca del Centro Social Ayuc tenemos varios tipos de pelotas, ¿verdad? Unas enormes, grandototas, para, como para pilates, otras pues las normales, otras chiquititas, y bueno, pues esta es para jugar estos juegos de atrapar pelotas, que son bien, bien importantes, sobre todo te digo para los pequeños, pero también para los grandes, porque también me he fijado que para los grandes a veces que no pasamos por estos procesos, ¿verdad?, de estimulación, cuando somos más chicos, bueno, pues nos cuesta trabajo esta cosa de atrapar las pelotas en el momento justo. Así que bueno, te voy a platicar sobre este asunto. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Bueno, pues este asunto de cachar la pelota, ¿verdad? Que puedes jugarlo de muchas maneras, por ejemplo, si lo haces tú solo, ¿verdad? De aventar la pelota y cacharla. Aventarla y cacharla y jugar con varios tipos de tamaños de pelotas, ¿verdad? Incluso hasta de pelotas con varios pesos. Aventarla y cacharla. Y bueno, pues aventarla cada vez más arriba y cacharla. A ver, se va dificultando un poco, ¿verdad? También se puede jugar con alguien, ¿verdad? Por ejemplo, le avientas la pelota a las manos y la tiene que cachar, o quede un bote en el piso y la cachas, ¿verdad? O en círculo, podemos jugar en círculo, ¿verdad? Aventársela a cada uno y a cacharla, o a golpearlo, que cada quien vaya golpeando la pelota cuando va cayendo hacia arriba y luego entre otro y lo golpee, ¿verdad? También es un juego de cachar, atrapar la pelota, cachar la pelota. Y bueno, ¿esto con qué tiene que ver, verdad? ¿A qué nos ayuda? Primero, una de las cosas es que a coordinarnos. Lo que nuestra mano ve, lo que nuestro ojo ve, nuestra mano va y acciona con ello, ¿verdad? Lo que se le llama coordinación ojo-mano. Tengo que coordinar el momento en que yo veo que la pelota va cayendo para meter mis manitas y cacharla o golpear la pelota. Y eso no es tan fácil a veces, ¿verdad? Cuando tenemos algún problemilla, ¿verdad? En poder saber cuándo, en qué momento va a venir la pelota, bueno, pues puede ser que entremos antes o después, ¿verdad? Y que no le demos justo al momento. O que en lugar de donde voy a caer la pelota, yo ponga mis manos en otro sitio, ¿verdad? Bueno, pues estas cosas se tienen que ir entrenando, ¿verdad? Porque pues nos ayuda a coordinar estos movimientos. También nos ayuda, con lo que te decía, esta coordinación bilateral, donde que implica, bueno, sincronizar los ambos lados de nuestro cuerpo, ¿verdad? Derecho, izquierdo, para que trabajen juntos. Y bueno, pues a medida que vamos fortaleciendo esto, podemos atrapar mejor la pelota, ¿verdad? Y hasta podemos decir, bueno, ahora con la derecha, ahora con la izquierda, ¿verdad? Nos ayuda a mover pues estas nuestras partes del cuerpo y pues hacer trabajar nuestro cerebrito. ¿Cuándo tengo que moverme? ¿Qué parte de mi cuerpo tiene que cachar, ¿verdad? Si es derecha o izquierda o ambas, ¿verdad? Y decisiones que tenemos que ir tomando. Pues también nos ayuda a desarrollar nuestra mano dominante, ¿verdad? Porque, bueno, pues sabes que la mano dominante es con la que acostumbramos a hacer mayormente las cosas, a veces o derecha o a veces izquierda, aunque hay quienes son ambidiestros, ¿verdad? Pero bueno, es una manera de irnos dando cuenta, ¿verdad? Que cuál es nuestra mano que más trabaja y cuál es la que la auxilia, y para no tener problemas después cuando nos ponen a escribir o algo, ¿verdad? Y que nos quieren, si somos zurdos y nos quieren a fuerza acostumbrar con la derecha, no, pues si ya nos dimos cuenta, ¿verdad?, que todo lo hicimos con la izquierda, pues es que con esa misma manita vamos a escribir y vamos a hacer todas nuestras cosas. Bueno, pues también nos ayuda a ubicarnos en el espacio, ¿verdad? Si estoy hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba, abajo, todas estas cosas que nos van a ir preparando para después, para la parte, para la parte del conocimiento ya escolar, nos va a ir preparando para todo esto. Y bueno, pues también nos ayuda a solucionar problemas, ¿verdad? Esto de cachar la pelota parece que no, ¿verdad? Cómo movernos, cómo posicionar nuestro cuerpo para atraparla, ¿verdad? Si me tengo que agachar, tengo que ir para atrás, para adelante, si viene más arriba, ¿verdad? Si doy un brinquito o no. Y bueno, pues el ensayo y el error son los que nos ayudan a irnos habilitando en esto de cachar la pelota y bueno, para ir avanzando. Te digo, parece sencillo, pero no lo es. Sobre todo, bueno, nos damos cuenta con los más pequeños, ¿verdad?, que apenas lo están adquiriendo, cierran sus ojitos, ponen las manos en otro lado, se les va la pelota, ¿verdad?, se les va entre las manitas, o medio la cachan y les rebota, ¿verdad? O sea, muchísimas cosas que van sucediendo allí, pero te digo, mediante el ensayo y el error y mediante, ¿verdad?, la acción de hacerlo y hacerlo, pues vamos habilitándonos en eso y vamos haciendo tanto que, bueno, por ejemplo, uno de los que están en esta coordinación de cachar la pelota, por ejemplo, los catchers, ¿verdad?, que están en el béisbol, cuando les lanzan la pelota, ¿verdad?, así tan fuerte o algo, ellos pueden cacharla, o los que están en cada una de las bases, ¿verdad? O sea, ¿cómo medir en qué momento voy a meter la manopla para cachar la pelota? Bueno, pues todas estas cosas se estimulan con el cachar la pelota, y te digo, puedes hacerlo de muchas maneras. Una de las cosas que este sábado estuvimos haciendo allá, antes de cachar las pelotas, fíjate que también les pusimos unos ejercicios de cachar, por ejemplo, dejábamos caer un papel y los niños tenían que encontrar el momento en que podían meter sus manitas para cachar el papel, ni antes ni después, sino el momento justo. O después cambiamos otros con otros pesos, una tela que tenía otro tipo de densidad, ¿en qué momento? Después una pluma de gallina, ¿verdad?, que cae mucho más lento y ellos tenían que meter su manita exactamente en el momento en que ya podían cacharla, ni antes ni después. Y bueno, sucedieron muchas cosas divertidas, pero ellos poco a poco lo fueron haciendo y lo fueron logrando muy bien. Así que bueno, pues estas cosas, estas actividades de cachar las pelotas puedes hacerlas con tu hija, con tu hijo, ¿verdad? Ahora que están en casita puedes hacerlo de muchas maneras, de mucha variedad. Y si no, pues acércate allá al Centro Social Ayud. En nuestra biblioteca, te digo, tenemos muchos tamaños de pelotas que podemos hacerlo, porque la pelota más grande tiene otras densidades, por supuesto, otros tamaños, y cae de manera diferente. Y ellos tienen también que ir entrenando esto de cachar la pelota. Bueno, pues ahí te dejo esta actividad y continuamos con tu programa La Boca del Dinosaurio. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo.

Bueno, pues ahí está nuestro maestro de Mije que nos pregunta cómo se dice lugar de nubes en Mije. ¿Tú qué dices? ¿Te la sabes? ¿Sabes cómo? Bueno, si no, pregunta por allí, pregúntale a alguien. Si no sabes cómo se dice lugar de nubes en Mije, pregúntale a alguien, seguramente alguien te va a decir, ¿verdad? Y si sabes, bueno, pues llámanos al 951-220-4077 y dinos cómo se dice lugar de nubes en Mije. Ahí está. Quiero mandar un saludo a Julieta. Gracias, Julieta, por la felicitación. La recibo. Y te mando también un saludo bien grande, un abrazo calientito, porque como está haciendo mucho frío, pues un abrazo calientito para que te calientes rápido. Sale. Gracias, Juli. El cuento de hoy es El insomnio de la bella durmiente, de Rocío Sanz. Sí, esta es una versión del cuento de la bella durmiente, porque fíjate, la bella durmiente durmió, pero este se llama El insomnio de la bella durmiente. El insomnio quiere decir cuando no puedes dormir. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata, qué nos comparte Rocío Sanz en este cuento. Pues sí, la bella durmiente tenía insomnio. ¡Wow! ¡Qué tragedia! Tú recordarás el cuento de la bella durmiente, la maldición de la hada mala y cómo la princesa se pinchaba el dedo con un huso de hilar y cae como muerta. También te has de acordar que interviene la hada buena y modifica el hechizo. Y dice, la princesa no morirá, dormirá por 100 años y entonces vendrá un príncipe a despertarla. También te acordarás de que todo el palacio se duerme y crece un espeso bosque a su alrededor. ¿Te acuerdas de eso? Bueno, pues todo había salido bien hasta justo ese momento. Dormían ya el rey y la reina, los perros y los canarios, las damas y los caballeros, los guardias y los lacayos. Dormían el fuego en la chimenea y el agua en la fuente. Pero la protagonista del cuento, la mismísima Bella Durmiente, tenía insomnio y no se podía dormir. Bueno, pues el hada madrina no sabía qué hacer. En todo aquel palacio dormido solo velaba el aya anciana que había criado a la princesa y había venido a vigilar su sueño. Pero no había tal sueño. La bella durmiente padecía insomnio. El hada agitaba en vano su varita mágica. La princesa no se dormía. Se paseaba con el aya por los salones dormidos, pero no le llegaba el sueño. Ay, esto no es posible, esto no es posible, se quejó la anciana fatigada de caminar. La bella durmiente no puede pasar 100 años despierta. Ay, estaré hecha una ruina cuando aparezca el príncipe, clamó la pobre princesa. Hada madrina, tienes que hacer algo. El hada se quedó, no se quedó helada, el hada madrina se quedó pensativa un momento. Y luego exclamó, ya sé, pediré prestada la manzana de Blancanieves. La morderás y caerás como dormida. Contrataremos a los 7 enanos, Ellos te fabricarán un precioso ataúd de cristal para que te encuentre el príncipe. Eso haremos. ¡No, no, no, no, no! Protestó la princesa. Yo no quiero al príncipe de Blancanieves. Ella se pondría celosa. Yo quiero a mi propio príncipe. Este es mi cuento. ¿Podríamos cambiarle el nombre? Meditó el hada. Ponerle la bella insomne del bosque. Pero significaría mucho trabajo extra. Habría que irse al siglo XVIII y cambiar el texto original, contratar otras 6 hadas madrinas, una bruja especial. Ay, ay, ay, ay, no, el sindicato de brujas protestaría por las horas extras. Ay, ay, ay, ay. Y la inflación, terminó diciendo el hada. Oye, el costo sería prohibitivo. Además, exclamó la princesa, los niños me conocen por como la Bella Durmiente y no es justo que me cambies el nombre. Ay, madrina, ¿qué voy a hacer durante 100 años despierta y sola? ¿Podrías escribir un libro de soledad? Sugirió el aya. No, no, no, no, ya está escrito, exclamó la pobre bella despierta y se echó a llorar. Los niños escucharon su llanto y al percibir los desconsolados sollozos de aquella pobre muchacha, decidieron ayudarla. Vinieron de todas partes y le contaron cuentos para entretener su vigilia. Cada niña y cada niño inventó un cuento sobre el insomnio de la Bella Durmiente. Hay tanto que hacer en 100 años. Cosas útiles y bellas, juegos y viajes, libros, fantasías y realidades. La Bella Durmiente jugó con los niños y los 100 años se le pasaron, ¡waps!, en un suspiro. Cuando al fin llegó el príncipe, se sorprendió de encontrarla despierta y fresca como una niña. Hasta el aya se había conservado fresca. El palacio despertó, como en el cuento original, y las bodas del príncipe y la princesa se celebraron con gran pompa y alegría. Ninguno de los dormidos supo nunca del insomnio de la Bella Durmiente. Pero tú, que me estás escuchando, sí sabes el secreto. Y cuando quieras, puedes inventar un cuento para consolar a la Bella Durmiente cuando no pueda dormir. ¿Qué tal? ¿Te parece? Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, pues hasta aquí el cuento del insomnio de la Bella Durmiente de Rocío Sanz. ¿Qué tal, Daris? ¿Qué te pareció este cuento? ¿Te sabías esa parte del cuento? ¿No? Que la Bella Durmiente, que bueno, pues es durmiente, ahora resulta que no puede dormir, que tiene insomnio. ¿A ti te ha pasado alguna vez que no puedas dormir? ¿No? Bueno, a veces no puedo dormir. ¿A veces no puedes dormir? Ajá. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Ay, y das vueltas y vueltas y no puedes dormir, ¿no? ¿O qué haces cuando no puedes dormir? Prendo las luces, ando caminando y ay, no sé qué hacer. Y nada que viene el sueño, ¿verdad? Sí, así pasa a veces, porque o uno está muy emocionado, ¿verdad? O preocupado, alguna emoción anda por allí que no nos deja dormir, o un mosquito también anda por ahí y no nos deja dormir. ¿No? Y bueno, pues tenemos insomnio y bueno, así la Bella Durmiente con insomnio. Y bueno, pues una de las cosas es quizá contarnos algún cuento, ¿no? ¿A ti te cuentan cuentos? ¿No te cuentan cuentos en la noche? ¿Ya no tanto? Pero a veces sí. ¿Y qué sientes cuando te cuentan cuentos en las noches, Daris? Pues me siento bien. ¿Qué es sentirse bien? Alegre, soñando. Ajá, te empieza a dar sueño, calorcito. Abrazas a quien te está contando el cuento. Miedo a veces cuando son cuentos de miedo, ¿no? No, después de que me den el cuento y estoy sola, tengo miedo, siento que algo está debajo de mi cama. Ay. ¿Y entonces qué haces cuando sucede que tienes miedo? No tengo que quedarme ahí, si no a veces voy con mi mamá. Ah, pues sí, ¿verdad? Bueno, pues sí, eso sucede cuando nos cuentan cuentos de miedo. Pero bueno, por fortuna, cuando nos cuentan cuentos así, y está papá, mamá, y nos cuenta cuentos, pues tenemos ahí la posibilidad de que nos abracen, ¿verdad? Cuando de que nos cuentan, me cuentan cuentos bonitos, digo, ya se van en su cuarto, siento solita y siento miedo. Ay, ay, ay, ¿y qué te haces una bolita en la ahí con las cobijas? Sí, me tapo y siento que alguien me va a destapar y me va a dar algo. Pero las cobijas protectoras no dejan que nada pase. Nada más pongo una cosa para amarrarlo fuerte, fuerte, y otra cosa yo lo agarro acá, me lo amarro para que ya no puedan. Yo mismo ya lo agarro y ya. ¿Qué tal, Son las cobijas protectoras, buenísimo. Bueno, pues ahí está las experiencias a partir de los cuentos también que nos platica Daris. Así que bueno, pues este es el cuento del insomnio de la Bella Durmiente. Y bueno, ya sabes, cuando tengas insomnio puedes contar cuentos. Cuando tengas miedo puedes amarrar las cobijas como Daris, ¿verdad? Y hacer tu vuelta y amarrarlas para que no pase nada. Las cobijas son protectoras. Bueno, pues ahí está. Te vamos a dejar con un cuento, una canción que se llama Angelina, de Luis Pesetti. Angelina era mi novia, mi amada, mi primor. Era la luz de mis ojos, el temblor del pantalón. Una tarde de paseo, yendo a la orilla del río, entre canto, salto y baile, Angelina se cayó. Glu, glu, glu, bye, bye, bye, bye, Angelina. Glu, glu, bye, bye, bye, glu, glu. Glu, glu, glu, bye, bye, bye, bye, Angelina. Glu, glu, bye, glu, glu, bye, bye, bye. Se cayó con tanta gracia, con donaire y elegancia. Cada gesto de auxilio era algo digno de ver. Prendado por su belleza, quedé absorto sin reacción. No quise interrumpir esa sublime visión. Dejé de ver su cintura, su mentón, sus claros ojos y su pelo largo y güero cuando el agua la tapó. Observé como si un día, dando gritos de socorro, yo decía, Angelina, no te asustes que es peor. Glu, glu, glu, bye, bye, bye, bye, Angelina. Glu, glu, glu, glu, glu, bye, bye, bye, bye, Angelina. Glu, glu, bye, glu, glu, bye, bye, bye. Angelina se hundía y volvía a salir, y la gente enfurecida me defendía a mí. El señor acá sufriendo y usted que no hace nada por salvarse, señorita, el amor así no se paga. Angelina que gritaba sin que la pudiera oír. No entiendo qué me pides, no sé qué quieres decir. No comprendo esas señas tan extrañas con los brazos. Angelina, te lo ruego, sé más clara, por favor. Glu, glu, glu, bye, bye, bye, bye, Angelina. Glu, glu, bye. Glu, glu, glu, Angelina. Glu, glu, bye, glu, glu, bye, bye, bye. Mi amada finalmente se hundió y ya no salió. La gente gritó, ¡traidora! Abandonó a su amor. Angelina, no me importa lo que la chusma me diga. Yo sé que no fue adrede, porque bien que me querías. Glu, glu, glu. Bye, bye, bye, bye, Angelina. Glu, glu, bye, bye, bye. Glu, glu, bye, bye, bye. Glu, glu, glu, bye, bye, bye, bye, Angelina. Glu, glu, bye, glu, glu, bye, bye, bye. Gracias. Gracias. Bueno, pues la expresión, proverbio, esta frase de origen popular y forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy, dice: estar con un ojo al gato y otro al garabato. Dari, ¿sabes qué significa esto? ¿Estar con un ojo al gato y otro al garabato? Pues tener los ojos al frente y atrás para saber qué pasa enfrente y qué pasa para que no nos pase nada. Ah, mira, es una buena idea, tener los ojos, la mirada al frente y la mirada atrás, ¿verdad? Para que no nos pase nada. Pues algo más, algo por allí, porque dice que significa que se utiliza cuando estamos atendiendo a dos cosas a la vez. Cuando los ojos nosotros vamos hacia enfrente, pero a la vez vemos hacia atrás. Atrás, ¿verdad? Porque a lo mejor estamos preocupados por algo, estamos atendiendo dos cosas a la vez. O estamos alerta con dos cosas a la vez. Y nos dicen, ah, tienes un ojo al gato y otro al garabato, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, estoy haciendo la tarea y quiero ver un video. La tarea y el video. Estoy con un ojo al gato y otro al garabato, ¿verdad? Estoy atendiendo dos cosas a la vez. O porque ahorita platicábamos con Daris de las tareas, ¿verdad? Que a veces son un poco trabajosas, ¿verdad? Cansadas, ¿cierto? Y a veces nos dejan mucha. ¡Híjole! Pues sí, así es. Esa es esta parte del aprendizaje. Pero bueno, y a veces sucede que cuando hacemos la tarea decimos, ¡ay, ahora quiero ir al baño! Ahora tengo sed. Ahora me dio sueño. ¿O no? ¿A ti no te pasa eso? Sí, ¿verdad? Muchas veces. Ya me dio hambre, ya tengo sueño, ya quiero ir a dormir, ya quiero cenar, ya quiero... Ay, sí, todas esas cosas pasan justo en el momento de hacer la tarea, ¿verdad? Pero en el momento de jugar eso no pasa. ¿O sí pasa? A mí a veces. A veces, ¿verdad? Pero cuando la tarea, todo el tiempo. Bueno, esta frase de estar con un ojo al gato y otro al garabato, que te digo, quiere decir esto, que estamos atendiendo dos cosas a la vez, ¿verdad? Estamos alerta en dos cosas a la vez, es cuando se aplica esta frase de estar con un ojo al gato y otro al garabato. Pero yo me preguntaba, ¿qué es el garabato? ¿Qué es eso? Y me encontré aquí una información, fíjate. Esta expresión de estar con un ojo al gato y otro al garabato se remonta a los tiempos en que no existían los refrigeradores, antes del siglo XX. Como no existían para conservar frescos los alimentos de carne, muy frecuentemente se curaba esta con sal y especias o se preparaban embutidos. Un poco como hacen con la carne esta que venden en tiras, ¿no? Que la ponen en sal y la ponen a colgar. Bueno, pues estos productos se colgaban, te digo, o todavía hoy se cuelgan, en unos artefactos de hierro con una o varias puntas en forma de semicírculo que se llamaban garabatos. Ahí se colgaban estas carnes, ¿verdad? Para secarlas, para conservarlas, ¿verdad? Se llamaban garabatos estos artefactos de hierro. Y bueno, en ocasiones algún gato se trepaba a un garabato, ¿verdad? Para comerse el rico manjar que habían dejado a su disposición, ¿verdad? La carne o el embutido, ¿sí? Y para evitar este disgusto, ¿verdad? Se tenía que estar con un ojo al gato, es decir, mirando al gato, acechándolo, y otro al garabato donde estaba la carne. Y por eso de ahí nace esta expresión, con un ojo al gato y otro al garabato. ¿Qué tal? Tú lo sabías, yo no lo sabía, y bueno, pues ahí está. Ahora te comparto esta información. Te voy a dejar con una canción que se llama La calle del gato que pesca. ¿Qué pesca? No sé. Peligroso es andar por la calle, la calle del gato. Pesca y después se esconde y escapa, papá, papá. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que pesca allí, allí, sentado en su ventanil. A la gente que pasa a distraer, al gato bandí con caña y anzuelo, le pesca el sombrero y el mo. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que pesca

Del libro Jardín de Palabras, una antología de Carlos Sánchez Anaya, te vamos a compartir esta greguería que dice: la golondrina se encoge de hombros en medio de su vuelo. Sonido es aquello que llega a mi oído, mis manos lo pueden lograr. También es sonido lo que hace mi tío cuando se pone a bostezar. Pero no me gusta cuando estoy dormido que un gato se ponga a maullar. En cambio está lindo el sonido que tiene los besos que me da mamá. Me gusta el sonido que tiene el silbido, por eso me pongo a silbar. Sonido es aquello que hace la gente cuando comienzan a gritar. También es sonido si no hay ningún ruido, el silencio se puede escuchar. Hay tantos sonidos que casi me olvido, qué lindo sonido es cantar. Bueno, en nuestra sección de lectura, te voy a compartir una reflexión de Enzo. Enzo, supongo que debe ser, pues sí, como su nombre artístico, porque fíjate que no encontré exactamente quién es Enzo. Pero bueno, de todas maneras, la reflexión está. Dice: leo para dormir en otra parte y regresar al día siguiente, si puedo y cuando pueda. Meses o años después, leo para dejar que un desconocido invente mis recuerdos, para ser amigos nuevos de personajes imaginarios y para tener las aventuras de las que me siento digno o capaz, por lo menos mientras llego a la última página. ¿Qué tal? Bonito, ¿no? O sea, esto nos comenta Enzo. Pues para él esto es la lectura. Y tú, cuando lees, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti cuando lees, Daris? Nada más me siento alegre. Y te imaginas los personajes, ¿sí? Y puede ser que viajes a ese lugar donde están los personajes, ¿sí? ¿Y qué otras cosas? ¿A veces hueles cosas que te escriben, sí? ¿O sientes? Sí, ¿verdad? Esto pasa a veces con la literatura, con la lectura que hacemos, ¿verdad? Pues que vamos viviendo también lo que el autor nos comparte en su historia. Bueno, ¿y a ti qué te pasa cuando lees? Mm-hmm. los corones sin nalgadas. Los pobres niños todo el día lloraban, tenían las bombas todas moreteadas. Como eran chicos, no les hacían caso. Su vida era una feria de guamazos. Era una mamá muy pegalona, que todo el tiempo andaba bien guetona. Una tarde saliendo de la escuela, un coche casi atropelló a una abuela. Pero uno de los hijos se arriesgó y a la anciana la vida le salvó. Escuchando la boca del dinosaurio. ¿Cómo se dice en mije? Lugar de nubes. Cuyucus. Nemo et. Yugech. ¿Cuál es la respuesta correcta? Numaet. Ya le hice todo. Respuesta correcta. Lugar de nubes. Numaet. Bueno, pues ahí está la respuesta de lugar de nubes, Numaet. Y queremos mandar saludos, felicitaciones a todas las personas que cumplen años el día de hoy y las que festejan también. Así que felicidades a todas las músicos y a todos los músicos, ¿verdad? Que hoy festejan, bueno, pues se les festeja su día, ¿verdad? Que la pase muy bien, que sigan tocando por mucho tiempo, con ese ánimo siempre, ¿verdad? Alegrando los eventos o acompañando, porque bueno, no siempre alegrando, a veces son eventos no tan alegres, un poco tristes, dolorosos, pero ellos acompañan estos momentos y eso es bastante reconfortante para nuestros corazones. Bueno, pues felicidades y los vamos a dejar con estas mañanitas para niños del grupo Los Tres Tristes Tigres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los niños más traviesos se las cantamos aquí. Ya no utilizas pañales, pues ya no te haces pipí. No más cuando andas jugando y eso me pasa hasta a mí. Puedes comer muchos dulces, hoy tú eres el festejado. No importa que quedes chimuelo o con todos los dientes picados. Mordida, mordida, mordida, gritarán tus invitados. Pastel con los mocos embarrados. ¡Qué asco! Yo te traía un regalo que en verdad te iba a encantar. No te lo daré, pues dicen tus papás que te portas muy mal. ¡No te creas! ¡Felicidades! Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Bueno, pues ahí está, vamos a ver qué está haciendo Osauri. Osauri, ¿qué haces? ¿Qué escondes allí en las manitas? ¿Cohetes? No, Osauri, los cohetes no. Espera, que son un poco peligrosos. ¿Qué? Porque... ah, es que estuviste escuchando los cohetes. ¿Quieres festejar a los músicos también? Ah, con cohetes y todo. Porque escuchaste, sí, te gustan los cohetes, el sonido y las luces también. Bueno, pero es un poco peligroso, así que lo vamos a hacer juntos, ¿te parece? Vamos a hacer, sí, los menos peligrosos, luces podemos hacer y poco a poco vamos a ir aprendiendo a hacer los otros. Aunque bueno, los cohetes contaminan un poco, fíjate, por la pólvora, contaminan un poco el ambiente. Sí, sí, o sea, poquitos, ¿sí? Ah, bueno, porque quieres festejar a tus amigos músicos. Bueno, mándales una felicitación también. Ajá. Sí, un abrazo también. Sí, ándale. Después tú te vas a ir también al solfeo y a tocar. Okay. Bueno, está bien. Por lo pronto, bueno, vamos a soltar unas luces y un cohete nada más. ¿Te parece? Y muchas felicitaciones. Ok, o sea, sale pues, pero juntos, y avísame cuando vayas a agarrar esas cosas, porque el fuego es un poco peligroso y a veces nos puede explotar en las manos, ¿sale? Bueno, justamente me estaba acordando que una vez uno de los niños de la banda se salió, ¿verdad? Estábamos en misa, se salió a, fíjate, a tronar cohetes, y en ese momento justo hubo un accidente, no sé cómo pasa, pero uno de los cohetes le pegó aquí por la orejita y le quemó. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿sale? Vale, vamos a hacerlo juntos. Sí, con cuidado. Ah, y Daris te va a dar pastel de lo que está haciendo. Las travesuras de Osauri. Espectáculo de títeres corporales de Carapacho Teatro. Amor, intento y lucha. Sol, Shu y Luna, Po, buscan encontrarse. Pero solo pueden hacerlo cuando hay eclipse total de sol, cada 19 años. Este sería su tercer encuentro. Para llegar a tiempo, tendrán que utilizar un medio de transporte muy peculiar. Blanco y negro. Espectáculo de títeres corporales de Carapacho Teatro. Muy pronto cerca de tu comunidad. Proyecto apoyado por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales FONCA. La información para la obra Youth Pop del grupo Carapacho Teatro, o sea, nosotros. Blanco y Negro es una obra de títeres corporales, ¿verdad? Con una historia allí que, bueno, pues ya te enterarás si la ves. Títeres corporales, estos títeres que llevan una parte del cuerpo del titiritero y otra parte es el títere, ¿verdad? Esta obra, junto con algunas actividades y a lo que llamamos Ishau Móvil, ¿verdad? Algunas actividades de juego, o sea, la obra, narración oral, actividades de juego, esto estamos llevando a las comunidades. Pues si te interesa o si alguien escucha pues y quiere que vayamos allá a su comunidad, pues comunícate al 951-249-6472 con Cayo, ¿verdad? con el grupo Carapacho Teatro, para que podamos ir a tu comunidad. Nosotros vamos, allá llevamos la obra, estamos un rato con ustedes, jugamos, ¿verdad? Un rato, la pasamos bien, pues es una parte para convivir, también para desestresarnos, para estar en contacto, ¿verdad?, con el teatro, con el juego, con esta parte lúdica, ¿verdad?, que tenemos, que es necesaria estimular, que es necesario tener para seguir están caminando sanos, ¿verdad?, sanos y tranquilos. Bueno, pues ahí está Yug Pop, Blanco y Negro. Y dentro del espectáculo, dentro de la actividad Ishau Móvil, que llevamos a las comunidades, 951-249-6472, por si quieres acompañarnos. Y bueno, pues aquí estamos, Dani nos está preparando en este juego simbólico unos pasteles, ¿verdad? Aquí unos pasteles que llevan, ¿qué lleva tu pastel? ¿Pastel de qué es? Hay un pastel de tres leches. Ajá. Lleva huevo, harina para pastel, también leche, lechera, frutas, todo. Ya lo voy a hornear. Los dos más que hice de tres y hice de dos. Mira, aquí ya decoloró uno de puerquito y falta decolorar el otro. Ándale. Bueno, pues en este juego simbólico que estamos haciendo aquí con los rompecabezas, ella está haciéndonos unos pasteles con esto, o sea, en este juego simbólico, horneando y todo. Y bueno, ya nos dijo hasta de qué son los pasteles, ya se me está antojando, estoy esperando que salga del horno para poderlos comer. Y bueno, pues antes de irnos te damos la respuesta de la adivinanza que dice, siempre está sucio, come de todo, su cola rizosa se entierra en el lodo. Ya por acá nos habían dicho que es el puerco, sí, del que hablamos hoy, ¿te acuerdas? Que se emite un gruñido, pues sí, del puerco. Y bueno, pues sin más, nos vamos a despedir de ti, te dejamos, nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil. Y ya sabes, si quieres venir también con nosotros aquí a la radio, a la cabina, a convivir un rato con nosotros, pues vente, date una vuelta, aquí vamos a estar el próximo lunes también. Nos despedimos de ti, pásalo muy bien, abrígate bien, aliméntate lo más sano que puedas y continuamos. Felicidades a todos los músicos. Tocaré, pom, pom, pom, pom, toco el tambor, pom, pom. Tu guitarra, tío Andrés, hoy también la tocaré. Tocaré, chan, chan, chan, chan, con la guitarra, chan, chan. Y si un día, tío Andrés, yo no tengo que tocar, me tendré que conformar solamente con silbar. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Congana. producido en Ayutlamije, Oaxaca, 2021. El micrófono, Nina y Daris. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio.